sobreprecios en los lentes intraoculares que comúnmente son utilizados en las cirugías de cataratas. Antes la unidad se cobraba con el precio de 35,000 pesos, ahora las sumas ascienden a 150,000, a 230,000 pesos, es decir, que entre 4 y 6 veces más. Además, tenemos que decir que en el anterior sistema, los médicos, los profesionales oftalmólogos, compraban el lente, lo incluían en el módulo y luego era facturado a PAMI por el monto que le mencionaba. Ahora estos montos tienen sobrefactura de más de un 30% y es lo que estamos solicitando hoy, que sea de manera inmediata investigada por la justicia. Deben dar explicaciones las autoridades de PAMI a todas las beneficiarias y beneficiarias, porque están utilizando a jubiladas, a jubilados que perciben jubilaciones mínimas de indigencia, que además tienen afecciones en su vista, lo están utilizando para realizar multimillonarios negocios. Esto se tiene que acabar.